como va a estar reflejada en nuestra editorial, se presentó al equipo de gabinete en el Jardín Botánico. Bueno, hay una foto de todo el equipo y debajo de la foto está cada uno, el nombre de cada uno y el ministerio en el cual pertenece. Y al lado hay un iconito representativo de ese ministerio, ¿sí? En el Rabino Berman tendrían que haber puesto una kipá, pero no, me parece que no pusieron eso. No, porque de medio ambiente no sabe un carajo. O una hoja en blanco hubieran puesto. Una galleta de la suerte con un aforismo. Exactamente. Bueno, igual, ya no entiendo muy bien lo de agricultura, ¿qué es un choclo? El iconito. La agricultura es como un caballo con pelo verde, no sé, es medio extraño. el que se equivocaron, el de seguridad, era un policía y al lado una copa de vino, ¿eh? Es uno de los caballos radiactivos que va a empezar a aparecer después de que Monsanto haga mierda todos los campos. Claro, el de ciencia y tecnología es como un cohete. Es extraordinario. Le mandamos saludos a Pablo Contreras Vara, que nos está escuchando. De desarrollo, miren, tienen dos señoritos de la mano, Carolina Stanley, un señor y una señora, no sé qué es. El de educación es un libro en blanco, está muy bien. Pero bueno, después seguiremos viéndolo a lo largo del programa, porque la verdad es que son varios y se rompieron el traste pensando esto. Bueno, aparte de reírnos hasta cuando podamos de las aventuras de Macri y el PRO en el poder, vamos a estar hablando del caso Cabello de la Boca, con, bueno, la semana pasada un maldito fallo en primera instancia de los jueces que decidieron que el policía de la Metropolitana que lo valió a Lucas, ¿no? Cabello, digo bien. Sí, Lucas. Que no solo lo valió, sino que lo remató en el piso con dos tiros más, actuó en legítima defensa ante la violencia de Lucas. Así que bueno, vamos a estar hablando de este fallo, que bueno, es una primera instancia, pero es un golpe para lo que viene denunciando la familia y para Lucas, que viene todavía mejorando, pero que sigue internado, reponiéndose de las lesiones que le causó esta agresión. Vamos a estar hablando de estos temas y otros más. Recordá que nos estás escuchando por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com.ar, también por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, y te podés comunicar por nuestras redes sociales, Ro. Sí, a Twitter estamos en @rzonalibre y en Facebook es facebook.com/LucianoArruda. Perfecto, no te vayas, que ya volvemos con todo lo que tenemos en este nuevo programa de Test de Afuera por Radio Sostenible. Hay que cambiar lo que está mal y dejar lo que está bien. Si caminas y no llegas, igual sabes que yo te espero. Y si volvés a despertar, vas a tener al sol de nuevo. El rebaño en el que estás, cría de lobos está siendo. Acaricias la soledad, te llevas mal con vos de nuevo. Afuera llueve y sin mojar, igual sabes la ley del juego. Lo que van a acumular te quemará y como con fuego. Pero te amo y siempre más, y aunque no esté, no tengas miedo. Manos desesperadas

miro la TV y odio lo que veo. Hay que meterlos a todos presos. Tanta propaganda para la corrupción, asesinando al pueblo. Mierda, todo se degenera. Entre gatos saltarines y mariposas, Mauricio Macri anunció en el Jardín Botánico hoy a la parte del futuro gabinete que faltaba conocer. Conmocionado como Betiana Blum cuando simula querer conocer a su sobrina postiza en Esperando la Carroza, el futuro primer mandatario dijo haber exigido cuatro cosas a sus funcionarios. Dedicación para llegar a pobreza cero. Coordinación y trabajo en equipo porque necesitamos relacionarnos con los distintos ministerios. Comunicar bien para informar lo que estamos haciendo. Honestidad sin tolerancia a la impunidad. Macri no tardó en mencionar a la famosa pesada herencia que tantos gobiernos lamentaron por llevarlos al ajuste patriótico y en advertir que habrá posibles consecuencias ante la decisión de Cristina de dejar de retener para el Estado Nacional el 15% de los fondos coparticipables de las provincias. También informó que le dejan deudas por todos lados. Lino Barañao, a cargo de la cartera de Ciencia y Tecnología, es el único ministro que continúa su mandato a pesar del recambio y el único que no estuvo para sonreír en el botánico. Quizás, de ahora en más, los organismos de derechos humanos afines al gobierno que se va comiencen a denunciar el desguace del Banco Nacional de Datos Genéticos que, a partir de la nueva ley votada por el Frente para la Victoria, solo podrá resolver disyuntivas parentales en casos de 1983 hacia atrás, y que pasó a estar a cargo de reconocidos lobistas de laboratorios privados. No son lo mismo. Macri es, en pocas palabras, el país atendido por sus propios dueños. Ex-CEOs de las multinacionales con mayor participación en el país, como Shell o LAN, son los nuevos responsables de delinear el futuro de la economía y, sobre todo, la gestión para el pago de la deuda externa que nunca en la historia se discutió siquiera auditar. El kirchnerismo es distinto. Fue un peronismo que supo inventarse a sí mismo, algo que también hizo el peronismo de Perón. Algunos dicen que allí podemos encontrar compañeros. La encrucijada que representaron para la izquierda estos últimos 12 años solo tiene antecedentes en el periodo de 1945 a 1955. Nos encontramos con un gobierno que pudo apropiarse de reivindicaciones sociales históricas, aquellas para las que la izquierda se reorganizó como pudo después de la dictadura y salió a la calle a exigir, por ejemplo, juicio y castigo. La encrucijada es atroz y perversa, y es la fragmentación. Tuvimos que enfrentarnos a nuestros propios compañeros burocratizados. Es un gobierno que en materia económica hizo más o menos lo mismo que cualquier otro neoliberal. Nunca dejó de endeudarse ni de reendeudarse, pero le construyó un sentido al endeudamiento. Por el costado, por la pendiente, por la colectora, el kirchnerismo gestionó al Estado cuyo aparato represivo asesinó 3.070 personas sobre las 4.644 que suman todos los periodos desde 1983. Y al Estado que garantizó 70 de las 200 desapariciones forzadas en democracia. Eligió pegar donde más duele y donde menos se ve, porque la construcción de sentido apostó sus cimientos arriba de la cabeza de los pobres. La burocratización de los compañeros, obnubilados por el sueño de la Argentina nacional y popular, fue la herramienta central para garantizar el manto de silencio sobre los crímenes de Estado. Empezó siendo inocencia, pero se convirtió en el encubrimiento más rancio. Eve de Bonafini insinuando que Julio López era un servicio. La izquierda debe asumir el desafío de unificar la resistencia al neoliberalismo explícito y debe reconstruir una base popular fuerte y memoriosa que interpere a los movimientos kirchneristas ante las salidas de sus partidos, el PJ y el Frente para la Victoria, que ya materializaron, acomodarse en los fueros que quedan y construir una oposición testimonial. We'll be right back.

La marcha de la resistencia es una marcha histórica que hacen madres de Plaza de Mayo hasta hace unos años de manera unificada, digamos reivindicando su lucha de todos estos años y digamos ratificando su resistencia ante las injusticias y sus denuncias variadas. Hace unos 4 o 5 años seguramente muchos de los que escuchan recuerdan la anécdota, Eve dejó de convocar a la marcha de la resistencia, bueno, en un discurso en sus rondas de los jueves explicó que ya no hay nada que resistir, bueno, que no se le puede hacer una marcha de la resistencia a Néstor y Cristina, y así fue que continuó el grupo de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. En esta oportunidad, con el triunfo de Macri en el balotaje, Eve volvió a convocar una marcha de la resistencia y hubo una situación medio confusa en la que se suponía que primero había convocado una marcha para la ronda de mañana jueves, pero finalmente, corrida por la agenda política, digamos, la convocó para el jueves que viene, el 10, el día de la asunción de Mauricio Macri, una gran marcha en Plaza de Mayo. Madres Línea Fundadora sostiene la fecha de mañana jueves, así que mañana jueves 3 se va a hacer una marcha de la resistencia y el jueves que viene 10 se va a hacer otra marcha de la resistencia. Sí, que la del jueves que viene es en realidad más un acto proselitista, sí, de apoyo a la compañera Cristina. Para ser más específico, Ro, Eve en el año 2006 fue claro, cuando dejó de hacerla, porque como bien decías vos, dijo que no había nada más por lo que resistir. Y como bien también decías vos, el jueves 10 está convocada con este acto con características más proselitistas. Y también hay otra convocatoria para el 9 de diciembre, ¿sí?, por parte del kirchnerismo, a la Plaza de Mayo, que se está convocando por Facebook y por algunas redes sociales, en un evento que se llama Que Reviente la Plaza, el 9D. Ya nos hemos... Somos hipernacionalistas, pero nos copiamos para llamar a los días donde hay grandes eventos de la hegemonía norteamericana, ¿no? Porque 9D, 10D, 8M, todas esas pelotudeces. Así que, entonces, mañana será la marcha de la resistencia de la línea fundadora, que la siguió todos los años, que no paró nunca. Y mañana va a estar transmitiéndose, ¿sí?, desde las 3 de la tarde aquí por la retaguardia, y la de Eve, que parece que vuelve, que se pasa a la clandestinidad y vuelve a la resistencia. Ahora hay algo por lo que resistir, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, el jueves 10, allí en Plaza de Mayo, que es el día de la asunción del nuevo presidente de la nación, Mauricio Macri, él quiere asumir en la Casa Rosada. A Macri deberían decirle, igual, que existe un librito que se llama Constitución Nacional que dice que el presidente debe asumir en el Congreso. O sea que no puede cagarse en eso. Vamos, poder puede. Pero ellos que hablaron todo el tiempo, no es un anarco Macri. Ellos que hablaron todo el tiempo de republicanismo, institución. Para mí tendría que hacer un tour de un año y ir asumiendo diferentes lugares donde quiera de todo el país, ¿no? De Ushuaia a La Quiaca. Va a recuerdo y hace la ceremonia de asunción claro, y va viajando así tipo un tour. Exactamente, el tour de la banda, como de el León Giego que hubo allí en los 80, claro. pero con la banda presidencial. Así que bueno, veremos qué pasa el 10, porque el 10 está esta marcha de la resistencia, también está la asunción de Macri. Imagino que Macri también llevará a sus, ¿cómo lo llamamos?, colaboradores, no le sus gusta minions, que digamos militante, a los minions. Sus minions. Exactamente, a sus minions, que dirán, así cuando lo vean. Y bueno, esperemos que no pase nada. Igual, claro. Yo quería decir una cosita nada más. Estoy muy lejos de ser kirchnerista, pero sería divertido ver alguna gite ahí, sí, y que los minions se tomen su yate que estacionen en Diagonal Norte. Sí, o lo dejan en el puerto y se vienen, claro, caminando desde allí. Chicos, perdón la interrupción. Nada que ver con lo que están hablando, es algo técnico meramente. Rodri, por favor. A ver, ¿cómo es? En esto. Punta. Bien, en punta. Como micrófono. Como te gusta. No, no, no es como el micrófono de Mati que... claro, puede moverse. Y el de Rosaura. Ah, me lo cambiaron. Y porque estoy haciendo pruebas. Claro. No, estoy haciendo pruebas. El mío no es el largo, sino el ancho. Claro, no, pero posta igual estoy probando en determinados programas cambiar el mic porque a veces se escucha mejor. Pero por favor, eso. ¿Así? Sí, Rodrigo. Muy bien. Muchísimas no gracias, compañero. Casi. Casi, no puedo mirar. Casi como con todo. Es como cambio que me haces ojitos. Muy bien. Es verdad, sí, estaría bueno que se armara un hilo. No. Pero no va a pasar porque... Duelo de cachetadas me gustaría ver a mí entre algunos personajes. Un habitante. Mesa de por medio, cachetada va, cachetada viene. A ver quién aguanta más. Bueno... hablando de resistir y de un trabajo que se viene haciendo hace años, el jueves pasado, digo bien, se presentó... Sí, el jueves 26. El archivo anual de Correpi, que lo anunciábamos aquí. ¿Quién estuvo de nosotros? Estuvo Laura Olivera, Moni y yo. Perfecto. Sí, estuvo bueno. Por ahí, para los que no escuchaban, parte de las cifras que se dieron en la editorial... En el editorial tienen que ver con eso. El archivo actualizado arrojó que de todos los asesinatos por parte de las fuerzas represivas del Estado desde el 83 para acá, bueno, dos tercios de esos 4.644 fueron perpetrados durante los últimos 12 años, un dato no menor. Y bueno, para hablar y contar lo que pasó el jueves pasado y las sensaciones de esta actividad, estamos en comunicación telefónica con nuestra amiga, hermana, madre, tía, compañera, Vanessa, me ayudó, Mónica Alegre. ¿Estás adentro de una licuadora, Moni? No, estoy en la calle, hola. Ah, pues buenas tardes. ¿Estás haciendo parapente? No, estoy en la calle porque no tengo señal, pero bueno, buenas tardes a Ros, hermosa, Rodrigo, Mati, y a Nati, Dani, bueno, a todos. Y gracias, che, qué orgullo de que te haya confundido y me haya dicho con Vane, un orgullo para mí. Nada, sí, es cierto, fui, estuve ahí una vez más, ¿no? Y como voy a estar el jueves, por supuesto, acompañando y apoyando la lucha de estas de Osa, Nadita, Elia y la otra, que ahora no me acuerdo el nombre, imperdonable lo mío, pero bueno. Eve, no, mentira, Mirta. No. Respeto la lucha pasada de esa señora, pero está bien. La actual no la comparto. Bueno, no vamos a entrar en ese juego, no me lleven a ese juego. No. Nada, estaré ahí, estaré también apoyando mi lucha también y la lucha de muchísimas madres, ¿no? Que día a día también van ahí a pedir justicia por sus hijos, ¿no? Y que son muchísimos los casos, y ustedes lo saben, no tengo que decírselo de vuelta, pido justicia por todos, y yo creo que el jueves se va a ver realmente, porque vamos a ser muchísimas madres, muchísimos nos van a acompañar, porque yo creo que ya la gente estamos dando cuenta, nos estamos dando cuenta, nos estamos juntando, nos estamos organizando. Cuesta, es un largo camino, pero poco a poco yo veo que cada vez es mayor la organización y va a llegar el momento que vamos a decir basta, basta de que nos maten a nuestros hijos, basta de gatillo fácil, basta de que desaparezcan a nuestros pibes, basta de que nos marginen, basta de que nos discriminen, basta. Queremos que nos traten como personas, como seres humanos, como argentinos que somos. Tenemos nuestros derechos y el jueves lo vamos a hacer respetar. Yo creo que, no sé, quizás a veces me saco un poco, ¿no? Y como me saqué el jueves, que empecé muy, muy suavemente y después como que me desbordé. Pero yo creo que hay que salir a decir lo que uno siente en la calle. Yo no llevo papelitos escrito ni nada, porque yo creo que lo escrito es todo falso. Lo que uno siente hay que decirlo, sacarlo de adentro, si te sale mal te sale y decirlo como te salga. Si te equivocás, si te tarás, si no te sale, si llorás, si puteás, y bueno, pero te salió de adentro y es lo que sentiste y es lo que la gente realmente tiene que ver. ¿Entendés? Que estamos cansados, que ya no queremos que nos pisen mal la cabeza. ¿entendés? Que queremos que se nos respete como seres humanos. Eso es lo que dije el jueves, nada más. Y que mientras haya un desaparecido, como Daniel Solano, como Facundo Rivera Alegre, como, mientras haya pibas desaparecidas, como tantas, y que fue en un momento que se supo en todos lados, y hoy ya nadie las recuerda. Eso hay que recordarlo todos los días de nuestras vidas, ¿eh? Porque eran seres humanos, María Katz, Ángeles Rawson, y tantas otras pibas que no las voy a nombrar ahora. 4.640 y no sé cuánto. Una vergüenza. Tenemos que decir basta. Y bueno, es lo que yo sentí, es lo que quise expresar, si algunos lo tomaron mal o no, pero esas mismas palabras, en otra forma, lo voy a decir el jueves. Y voy a apoyar a esas madres y a todas esas madres. Nada. Nada, ¿no? Poquito. Nada. Nada, dice Moni. Bueno, nada, Moni, agradecerte que nos cuentes cómo te sentiste y cómo estuvo la actividad de la semana pasada. Y preguntarte nada, digo, ¿participaron otros familiares de la actividad? Participó Emilia Vasallo, mamá de Pali, no me acuerdo ahora el nombre. Participaron los padres de Bordón, no me acuerdo ahora todos los nombres, quizás Rosaura ahí los tenga más en cuenta y yo los tengo a todos presentes, pero no me acuerdo los nombres. Padres que acompaño día a día y que los tengo las caritas de sus hijos en mi mente, como yo dije, yo me acuesto pensando en esos pibes desaparecidos. Me acuesto pensando que todavía no encontraron a Julio López. Me acuesto todavía pensando por qué carajo no buscaron antes en ese puto Juan Jagüel, no sé qué mierda, Daniel Solano, pañuelito. Sí, no te rías, Ro. Sí, me acuesto pensando en Daniel Solano. Me acuesto en esas pibas desaparecidas. Me acuesto pensando que hay pibas desaparecidas, en las pibas que están golpeando, en los hijos que quedan sin madre, en esos hijos de puta que no les hacen nada, que tienen una perimetral, que se la pasan por el culo a la perimetral. También pienso en eso, quizás esté muy loca y ya esté demasiado desbordada, pero sí, yo creo que soy una de las pocas locas que me acuesto pensando en ello y me levanto también pensando en ello. Nada. Moni, te iba a agregar que en la presentación del archivo estuvieron Leo y Alberto Santillán, hermano y papá de Darío, y también de otros palos de la lucha estuvo Cachito Fugman, estuvo una enfermera del Garrahan, que bueno, ahora los trabajadores están organizando contra el recorte, y un colectivero de la línea 60, que dicho sea de paso, ahora los quieren enjuiciar por estafa, por no haber cobrado los boletos como medida de lucha. Bueno, por eso es que te digo que cada vez somos más y cada vez nos estamos juntando más y nos estamos unificando. Me refería a eso, que ya no es tan solo que salimos a la calle a pedir justicia solamente porque nos maltratan nuestros hijos. No, ahí había distintas organizaciones y distinta gente, colectiveros, enfermeras, madres que pedían justicia por sus hijos, mujeres golpeadas. ¿Entendés? A esa unificación me refería yo. ¿Entendés? Perdón. Cada vez somos más. Va a llegar el momento que vamos a decir basta. Basta de que nos pisen la cabeza. Queremos respeto. Queremos el mismo respeto que tiene la otra parte de la sociedad. Porque somos simplemente seres humanos. ¿Entendés? Trabajamos, vivimos de lo que ganamos, no hacemos nada. ¿Entendés? Tenemos lo único, el malo que tenemos, es que no tenemos quizás algún estudio, otro no tenemos plata, otro no tenemos buenos conocimientos, buenos amigos, no tenemos, no somos ñoqui, vivimos de lo que ganamos. ¿Entendés? Eso es lo que tenemos de malo. Entonces, quiero que a nosotros también nos traten como a los otros, a los que están arriba, que a esos son intocables. Bueno, Moni, nada, de vuelta agradecerte la comunicación y no, bueno, nos estamos viendo en la calle sí. o en la loma, y nos cruzamos en estos días. Sí, ya voy a ir un día a la radio a meter mi bocadillo improvisado. Nada, me van a aguantar. Siempre, siempre, siempre. Acá siempre va a haber lugar para vos, Moni. Bueno, te mandamos un saludo. Otro para ustedes, para todo lo de la retaguardia, que los quiero muchísimo, un beso grande. Y gracias por difundir eso en nombre de todas esas familias que todavía no tuvieron el alcance o no tienen los medios o todavía tienen ese miedo que no les deja llegar a pedir la justicia, que nosotros, en cierto modo, la tenemos. Gracias. Listo, Moni, hasta luego. Chao. Escuchábamos a Mónica Alegre, la mamá de Luciano, nuestra compañera, que hablaba sobre el informe de Correpi de la semana pasada y quedaba hacer una aclaración sobre la actividad de mañana, que va a haber radio abierta en la plaza, pero no va a haber transmisión en directo, va a haber un resumen en la noche en horario público. Sí, recién me contaba Fer de la retaguardia como para pasar un dato, que es que ex detenidos desaparecidos tenían programada hoy una visita a algunos de los edificios de ESMA y bueno, no los dejaron entrar porque hay un acto. Está inaugurando 6 nuevos edificios. Que armen una especie de torre Le Parque, creo que le falta. Sí, parecería a veces que el Estado argentino no tiene edificios donde poner cosas. Sí. No tiene inmuebles, siempre todo va ahí. Nunca ¿no? hay terreno, todo termina ahí, exactamente. Hablando, y para cerrar ya el bloque de la dictadura y de la actualidad, hubo un cambio en el bloque PRO de diputados. ¿Sí? Salió Federico Pinedo. E ingresó el diputado por Córdoba Nicolás Massot, que es sobrino de Vicente Massot, el señor que dirige en Bahía Blanca el diario procesista La Nueva Provincia y que está procesado por asesinar obreros gráficos durante la dictadura. Todo muy lindo, ¿eh? Qué hermoso. La concha de tu tío, ¿no? Exactamente. La concha de tu madre. El más pulenta, el más pulenta.

En el Facebook nos encontrarás en la Asociación Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos. Nuestro mail, buenosairecava@amat.org. No estás sola. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Bueno, vamos a nuestro segmento de internacionales. Si todo sale bien, y en radio nunca se sabe, pero imaginamos que no pasará nada extraño, cerca del final del programa vamos a tener una entrevista interesante que va a tener vinculación con internacionales, porque tiene que ver con respecto a lo que está pasando en Turquía y al movimiento kurdo, es algo, y a las mujeres kurdas fundamentalmente. En Turquía hace ya dos o tres semanas que venimos hablando de un movimiento independentista. Como muchos países de Europa y muchos países que están cercanos a Medio Oriente, tienen problemas de autonomía en algunos pueblos que no se consideran de la nacionalidad del país o del Estado, mejor dicho, que es quien... Sí, quería comentar algo. No, pues tenía miedo. No me quiero. Me mandaste al muere. No, levantaste la mano. Adelante, Barleta, dígame. No, quería hacer la aclaración de que nos estamos muchos. Más allá de que quizás los más militantes ya teníamos referencia del movimiento kurdo, muchos estamos desayunándonos, digamos, toda la política que ellos llevan adelante a partir de los últimos atentados de ISIS, porque, digamos, son un bastión de la lucha contra el Estado Islámico, pero que es un movimiento que lleva más de 10 años, digamos, como para poner en contexto. Exactamente, es verdad y es bueno aclararlo, porque a veces nosotros... los que estamos en Occidente nos enteramos de estas cuestiones cuando suceden este tipo de atentados, fundamentalmente en Occidente, ¿no? Y mucha gente se horroriza y se pone como loca y empieza a subir banderitas y gente muerta. Y no se da cuenta que, bueno, están sucediendo muchas cosas desde hace mucho tiempo en Medio Oriente y en Europa del Este. Y Turquía no es la excepción. Y vamos a estar hablando del movimiento kurdo con respecto a las mujeres kurdas, pero en este momento lo que vamos a estar diciendo es que en Turquía mataron a un abogado, a un abogado opositor al gobierno de Erdogan. Erdogan es un gobierno muy autoritario que no quiere saber absolutamente nada con la autonomía kurda. Y este famoso abogado, Tahir Elsi, ¿sí? Era un tipo que llamaba a la paz, llamaba a tratar de dialogar con el movimiento kurdo y luego de dar una entrevista y de explicar lo que pensaba con respecto a estos movimientos autonomistas, fue asesinado casi frente a las cámaras, ¿no? En un hecho de violencia realmente increíble, en un país donde suceden muchos hechos de violencia de este tipo, pero frente a las cámaras es algo que no están acostumbrados. Este señor Elchi estaba junto con otros abogados en una conferencia de prensa lo que sucedió fue que se desató un tiroteo y en el medio de ese tiroteo todo fue un descontrol y cuando finalizó apareció Tahir Elchi tirado en el piso, asesinado. Todavía no se detuvo a nadie, así que y dudamos que se detenga a alguien, ¿no? Porque bueno, si estamos diciendo que era un tipo que decía que había que llegar, digo, tanto un lado como del otro hay motivos como para asesinarlo, lamentablemente. El Estado turco, que tiene todo digamos, el armamento estatal a favor, y por el otro lado, el movimiento kurdo, que tiene en sus filas algunas personas que a veces se pasan de mambo y hacen este tipo de atentados que no tienen nada que ver y que además no colaboran para nada con el movimiento independentista. Veremos cómo sigue esto y, por supuesto, si tenemos tiempo, le vamos a preguntar a la compañera que hable hoy más tarde qué opina de este asesinato. Vamos a ir a Brasil. En Brasil están todos obsesionados porque parece que, miren, justo, justo en la tele. Porque parece. Le dijo a Macri que no lo van a acompañar con el tema de Venezuela. Con el tema de Venezuela, ¿no? Bueno, en Venezuela hay elecciones dentro de muy poquito. ¿Puedo decir una pastilla internacional latinoamericana? Sí, como no. Acabo de ver. La única medida excelente que veo que acaba de hacer el macrismo con la designación de cargos, el embajador en Uruguay va a ser el comisario Montenegro, el responsable político de la. No fue masacre porque no hubo muertos, pero de la feroz represión en el Borda, va a ser enviado como embajador a Uruguay. Mira vos, bien. Dentro de todo, uno sabe que no va a terminar nunca preso ese tipo de personaje, preferible no tener ningún cargo que tenga que ver con seguridad aquí en Argentina, ¿no? No, por supuesto. Mejor que se quede tomando mates allá. Sí, sí, que tome unos mates con Canaria. Sí, sí, sí, con Canaria, con mate Canaria, si no tiene palo, sí, sí. Que vaya ahí tranquilo, que se quede ahí en la costa uruguaya, Rocha. Sí, yo creo que va a estar con Tabaré, no creo que esté con Sí, sí, con sí, Pepe. Sí, va a estar con Tabaré, sí, seguramente. Bueno, en Brasil decíamos que todos están totalmente obsesionados por el juicio político a Dilma, que parece que sale, ¿sí? Pero, sale. Pero ayer, hace un par de días, en un barrio popular de Río de Janeiro, cuatro efectivos de la policía fueron detenidos por disparar 30 veces contra un vehículo en el que se encontraba, no estaba vacío el auto, había jóvenes de entre 16 y 25 años, y los agentes, ¿sabes qué hicieron? Colocaron pruebas, fueron acusados de querer colocar pruebas dentro del auto para evitar ser acusados de un asesinato de liso y llano. ¿No? No está nada claro por qué dispararon de esa forma contra ese auto, pero al querer plantar, evidentemente ahí hay algo que nos cierra. Veremos cómo la justicia brasileña, que imagino que será muy parecida a la justicia argentina, o al poder judicial, mejor dicho, resuelve esto. La semana que viene posiblemente tengamos comunicación telefónica o vía Skype con un compañero nuestro enviado especial a Río de Janeiro. ¿Ah, sí? El señor Alejandro Cabrera Britos va a estar participando de la convención Emergencia Cultural, representando al colectivo de músicos y artistas callejeros, como presidente del FAO, el Frente de Artistas Ambulantes Organizados. Y bueno, están viajando este fin de semana, dura una semana la convención en Río de Janeiro, diferentes agrupaciones, organizaciones, va a estar por ejemplo la gente de La Garganta Poderosa, y bueno, y otras organizaciones más, así que si están las condiciones técnicas dadas y los horarios se pueden coordinar, trataremos de estar hablando con Alejandro para que nos cuente de la actividad y bueno, y el panorama que se encuentra allí en Río, porque justamente es una actividad que va a estar en las bases, digamos, no va a la parafernaria turística de playa y hotel. Esto tiene que ver, hay un trabajo ahí con un montón de movimientos que trabajan en las favelas, que trabajan en los barrios, y bueno, va a estar ahí teniendo información directa de cómo está la cosa. Exactamente, bueno, perfecto, buenísimo que tengamos un corresponsal allá en Río, Brasil, el país que tiene la mayor cantidad de pobres en Latinoamérica, ¿no? Está bien que tiene una población enorme, pero igual los gobiernos de Lula y de Dilma no han. Y más en el norte, Brasil es al revés que como la visión que tenemos acá. En el norte es donde están los sectores más pobres y en el sur es donde está el dinero, que son los dueños de las tierras, de los campos. Exactamente. Todo lo que tiene con el sector ganadero. Bueno, en México siguen los quilombos como durante todo el año y van a seguir seguramente el año que viene. En México siguen pasando cosas que son inentendibles realmente. Un policía declaró hace muy poco que tienen orden de agredir a periodistas y de destruirles su material. Así, sin pelo en la lengua, sin ningún problema, cuando le dijeron qué estaban haciendo, cuando periodistas los increparon con las cámaras. Respondieron eso, así que bueno, recordemos que aquí lo hemos dicho, periodistas asesinados sin esclarecerse lo que sucedió, así que México, la población mexicana la sigue pasando mal. México, que tiene el récord de tener la mayor cantidad de cuerpos policiales del mundo, ¿sí? Cuando el señor Massa decía que iba a incrementar los cuerpos policiales para luchar contra el narcotráfico, escuché muy pocos periodistas que le contestaban que en México hicieron eso. Y que efectivamente no funcionó porque nunca se combate el crimen con la policía. Sí, y otro dato no menor, que México tiene la triste récord o cifra de tener más de 30.000 desaparecidos en democracia. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Terrible. Pequeño número, pequeño terrible dato. Exactamente. Y para cerrar, bueno, completamos lo de Venezuela, que quedó ahí medio en el tintero. En Venezuela hay elecciones dentro de muy poco. La oposición salió a decir, si no ganamos nosotros es porque hay fraude. Genial. O ganamos nosotros o hay fraude, eso dijeron. La oposición a Maduro. No sé qué tanto miedo tienen, porque me parece que esta vez no lo está muy parejo. Ni el pajarito lo salva, sí, Maduro. Sí, está muy parejo y con grandes chances por primera vez de perder el poder el chavismo. Recordemos, el chavismo no perdió elecciones, ¿sí? No perdió nunca elecciones. Es muy curioso el fenómeno del chavismo con respecto a lo que dice el resto de Latinoamérica, la Latinoamérica conservadora, ¿no? Que le decían que era un autoritario. Fue el tipo que más elecciones consecutivas ganó en Latinoamérica. Cuando los comunes son democráticos y cuando no, no. Y por último, algo que está pasando, no ahora, pero pasó hace muy poco, que vos hace un ratito lo recordabas, Mati, que hubo un tiroteo. Siempre las noticias de tiroteos suceden en Estados Unidos, esos tiroteos inentendibles. Claro, estás mirando una película de Star Wars, te aparece uno vestido de Darth Vader y te caga tiros. O sea, eso pasa por lo general en Estados Unidos. Y en este caso, en un lugar llamado San Bernardino, que no tiene nada que ver con San Bernardo. Nada que ver con San Bernardo. San Bernardino, California, la ciudad de Bill and Ted, película de los 90. Ah, es verdad, tenés razón. De allí venían Bill and Ted, que sí, iban a salvar al mundo con su música rockera, iban a instaurar la paz y el orden mundial. Bueno, ni paz ni orden. Para Bill and Ted. Un grupo de personas, al menos uno o dos, dicen. O sea, un dúo probablemente, abrieron fuego sobre un grupo de pacientes en una institución de rehabilitación de discapacitados. Hay que estar muy... ¡Es gorda! Hay que estar... ¡Claro! Exactamente. Bueno, cualquier similitud con lo que sucede en Argentina a nivel estatal no es coincidencia. Acá los cagaron a palos a los internos del Borda, ahí abrió un tipo y se cargó a 14 tipos y tipas. Oh. Y dejó 14 heridos. Así que, bueno, una sociedad la estadounidense donde siguen pasando estas cosas, pero muy pocos hacen una reflexión sobre la tenencia de armas, ¿no? Muy, muy poquitos, y cuando la hacen salen a decir, pero ¿cómo? ¿Y cómo nos vamos a cuidar? ¿Cómo vamos a estar seguros? Bueno, muy seguros están estos, los muchachos, ¿no? Están ahí internados, viene un tipo y te vuela la cabeza con un balazo. Hasta aquí internacionales, después, por supuesto, más adelante estaremos, si todo sale bien, entrevistando a una compañera periodista sobre el movimiento kurdo femenino. Vamos a hablar. No, no,

que es periodista de FM de Radio Sur, sí, allí en Parque Patricios, así que la saludamos. ¿Cómo anda, Giselle? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están, chicos? Bien, bien, ¿vos? Bien, sí. Como decías, la semana pasada sucedieron los hechos, y no es cerca del Monteagudo, sino en la puerta del Monteagudo ocurrió todo eso. Fue el lunes de la semana pasada, 11:30 de la noche, eran tres los que estaban ahí en la puerta del Centro de Integración Monteagudo. Cuando se acercan unos agentes de prefectura, les revisan una bolsa que llevaban, y como no les encuentran nada, los agentes le dicen que se vayan. No sabemos dónde, quería que se vayan porque estaban en la puerta de su hogar, básicamente. Caminan ellos unos metros hasta la esquina de Monteagudo y Pedro Chutro, que es la esquina del hogar, y no pasan 10 minutos cuando pasan los de prefectura, esta vez en una camioneta, y les vuelven a gritar que se vayan, y ahí comienzan a disparar, como dijiste vos, con las balas esas de pinturas que usan en el paintball. Fueron 7 disparos que les dieron en el cuello, en el brazo, en la espalda, y a José una de las balas le pegó en la nariz muy muy cerca del ojo, y terminó por este motivo hospitalizado en el Hospital Pena. Le pasaron por fuera unos calmantes y recién al otro día le dieron el alta. José el jueves pasado fue al Santa Lucía, que es el hospital de ojos, y eso también hay que decirlo, pues horrible, le dijeron que no lo podían atender porque no tenían turno, y le dijeron que tenía una basurita en el ojo, de hecho le sacaron algo que tenía en el ojo, y yo vi a José ese día y estaba claro que no tenía una basurita, que tenía la nariz lastimada, hinchada, y por el impacto de ese, el ojo le había quedado muy irritado, y me contaba ese día que no podía dormir de noche por el dolor, y nunca le habían dado nada, no le dieron ni un ibuprofeno, le dijeron que se tenía que tomar. Este martes a José le dijeron que tenían que operarlo porque tiene una arteria que está ahí muy cerca del lagrimal, rota, y bueno, por esto es que tiene el derrame en el ojo y que no puede ver bien. De hecho, a José no le pueden tapar ese ojo porque él fue soldador durante parte de su vida, y el otro ojo que le queda no ve bien. Así que está bastante mal, los compañeros del Monteagudo me dicen que lo ven bastante bajón. La denuncia de todo esto que sucedió el lunes fue realizada en la comisaría 4 de la Policía Metropolitana, ahí en Parque Patricia. Y dos cosas a tener en cuenta, me parecen importantes para rescatar. Una es que había una policía de la Metropolitana cuando la prefectura agredió a los compañeros, y ellos se acercaron y la policía dijo no vi nada, imposible que no vea nada porque estaba ahí en la esquina. Y bueno, conté que los compañeros son del Centro de Integración Monteagudo, que bueno, recuerdo, es un hogar para gente en situación de calle, es un espacio autogestionado por personas que pasaron por esa situación, trabajan de una manera muy distinta a cualquier otro parador por el hecho de haberla pasado ellos también. Y cuento esto porque no me parece para nada aleatorio, no me parece casual la elección del blanco que utilizaron esa gente de prefectura. De hecho, a 5 cuadras está la Zabaleta y ellos siguieron con sus disparos para aquellos lados. Colo, esto que contás, digo, yo cuando comencé a narrar lo que sucedió, hablé de gendarmería. Me equivoqué, es prefectura. Al principio nos habían dicho que era gendarmería, pero fue prefectura. Bueno, fíjate cómo nos confundimos, porque los barrios están copados, sobre todo los barrios más populares, la Zabaleta, la 1114, la 31, está copado de varias fuerzas de seguridad cuyo objetivo es claramente... Bueno, Parque Patricios es uno de los barrios que podés ver todas las fuerzas de seguridad, ves la Metropolitana, ves Gendarmería, Prefectura, ves Policía Federal, están todos. Giselle, Rosaura te saluda. ¿Qué tal, Rosaura? ¿Cómo estás? Mira, me entra una duda, digo, no sé si tenés conocimiento sobre lo que te voy a preguntar. Digo, ¿esto es una metodología de tortura? ¿A qué responde, digamos, este tipo de ataque con estas armas, ¿no? Con estas armas es la primera vez que sucede, pero sé que no es la primera vez que la gente del Monteagudo sufre este tipo de agresiones. Hay un antecedente de hace muy poquito de que fue, no sé qué fuerza de seguridad, y se quedó una piña y le fracturó la mandíbula a una de las personas que vive ahí. sé que ellos viven quejándose, ¿no? De esto, de cuando salen y que los viven hostigando. Es una política de verdugueo, digamos. Sí. Algo también para tener en cuenta que era no es llamativo, la verdad es que no es llamativo, pero bueno, para contar, es que cuando José estuvo internado en el Pena, le pusieron, como él decía, una consigna, ¿no? Un policía, o sea, él era la víctima y estaba como, decía, yo no soy peligroso, decía, ¿puedo me poner este tipo que lo seguía para ir al baño, iba para todos lados con él? Y a mí me llamó la atención que yo le preguntaba si le habían tomado alguna declaración, ya sea judicial, porque están hablando de una fuerza de seguridad que agrede a una persona y si había, ellos contaron lo que había pasado, pero nadie les tomó declaración, no fue un médico, nada, para periciarlo y para poder continuar, ¿no? con una investigación. Ellos en ese momento están tratando con abogados a ver cómo continúa esto. Claro, yo te iba a preguntar eso. ¿Hay alguna, digamos, hay algún un estado judicial sobre este episodio o alguna denuncia de fiscalía? Está la denuncia que el mismo día los compañeros hicieron, que decían en la comisaría de Parque Patricios, en la comisaría de la Metropolitana, y yo sé que esta tarde se juntaban con abogados para terminar de resolver cómo seguían las cuestiones legales. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? No, por ahora eso es todo lo que hay. Sé que, bueno, que también hoy José iba de nuevo a Santa Lucía para empezar a hacer todos los chequeos y que se pueda operar. Bueno, muchísimas gracias y seguimos en contacto y, bueno, si hay algo que quieras comunicar sobre esto, también no dudes en avisarnos. Dale, gracias por la preocupación. Un abrazo. Hasta luego. Bien, bueno, era la palabra de Giselle Rivaloff, una compañera de Radio Sur, allí en Parque Patricio, cerca de la Zabaleta, y es cerca además de una complejo de viviendas del MTL. Bien, no nos sorprende, lamentablemente, sí, es sorpresivo el arma que se utiliza, ¿no? Estamos hablando de prefectura con un paintball, con un arma de paintball tirando a mansalva como si fueran muñequitos en una kermés. En esto me voy a aclarar dos cosas. Primero, me parece que el hecho sirve para graficar y mostrar la impunidad que tienen, y cuando uno habla de verdugueo, que uno le dice verdugueo y en realidad cuando termina escuchando de un participante directo o de un testigo secundario de lo que pasó, ya estamos hablando que es una tortura psicológica y física que se está ejerciendo, primero por la persecución, primero por la impunidad de que alguien te esté disparando en la calle, quien sea, no importa fuerza de seguridad, de lo que sea, que te esté disparando con lo que sea en la calle, no tiene ningún derecho ni tiene ningún sentido a hacerlo. Y por otro lado, que es un arma que se utiliza para jugar a este juego que se llama paintball, y que los que participan tienen que tomar determinadas precauciones, como anteojos de protección, cascos de protección, pecheras, rodilleras, protectores en las piernas, porque el golpe es similar o peor al de un balazo de goma. Sí, sí. O sea, sí, sí, la herida, la lógica no termina siendo de muerte, pero puede generar daños graves. Y vuelvo a lo anterior, me parece que lo importante de esto es graficar. Esto sale a la luz, calculo que a los medios les llama la atención la rareza del arma que utiliza prefectura, pero acá lo grave es la forma, el contexto y cómo lo hicieron, ¿no? Esta especie de nada, de este control social que hacen de la calle, de querer limpiar la calle, donde supuestamente después prefectura acusaba que estaba viendo una ola de robos de baterías de coche y no sé qué historieta, y de golpe prefectura decidió que haya un estado de sitio donde la gente no puede estar en la calle. Esa fue la solución que dio, y para hacerlo cumplir no tuvo mejor idea que arruinarle el ojo a este muchacho que estaba en la esquina allá, de por sí, en una situación más que particular, estar en un hogar para personas que están en situación de calle. O sea, no es que estaba paseando en la esquina de su casa y termina siendo agredido por estos prefectos, que nada, no tiene ningún sentido ni ninguna otra orientación más que la violencia, la tortura, el revanchismo contra, bueno, personas que les tocó en este caso a los muchachos que paran en el Monte Agudo, como le podría haber tocado a cualquier vecino de ahí de la zona, ¿no? Exactamente, exactamente. Y recalcar, Mati, que además de la violencia policial, mostrar cómo este caso también evidencia lo que nosotros decimos cuando hablamos de violencia institucional. Porque este muchacho, que fue agredido, fue al hospital y en el hospital también lo maltrataron, en el hospital no lo atendieron, le dijeron que tenía una basurita en el ojo y ahora al pibe lo tienen que operar, ¿sí? Y está a punto de perder un ojo cuando en el otro, como comentaba Giselle, tiene problemas porque él trabajó mucho tiempo de soldador. Entonces, digo, fijémonos cómo la violencia se institucionaliza en cada espacio estatal que los sectores más vulnerables atraviesan, ¿sí? Por un lado, en la calle los cagan a tiro con cualquier elemento, les llenan de prefectura, de gendarmería, de la policía metropolitana, todos se hacen los boludos y se cubren entre ellos cuando pasa algo, y cuando esta persona llega al hospital también le niegan la atención, lo ningunean, dejan entrar, se hacen los boludos, porque yo no creo que, no me como la galletita de que en el hospital no vieron que entrara alguien y lo vaya a amenazar. De repente entró alguien y se fue como si fuera un fantasma, ¿no? Entró, lo amenazó, le dijo que no a la denuncia porque se trataba de la infraestructura, se fue y nadie dijo nada, nadie vio nada. Entonces, bueno, en esto cuando después algunas personas que trabajan en los sistemas de salud, uno entiende lo crítico de la situación, la falta de presupuesto, la falta de infraestructura para poder desarrollar la actividad sanitaria de la mejor manera posible, pero también en estas cuestiones uno hace una opción y un voto por hacer un trabajo humanitario y debería ocuparse de los seres humanos, ¿no? Y de última, si hay que quejarse o reclamar porque hay faltantes, porque no hay presupuesto, porque no hay el personal suficiente, porque las instalaciones no dan abasto, bueno, que lo comuniquen a la sociedad y tendremos que salir todos como sociedad, sí, a reclamar de que eso funcione, pero que no se practiquen ni que se pongan esta cuestión de revanchismo de que porque un día entró alguien y le robó a uno de los médicos o algo, después van haciendo selección, claro, de caras y a vos te atiendo de tal o cual manera, a vos permito que entren a apretarte, a vos permito que no te operen en el momento que tienen que operarte. Me parece que están jugando con la vida y con la salud de personas y no es para nada, me parece, la labor o la vocación que a uno, digo, creo que son trabajos vocacionales, no son trabajos, ir a buscar trabajo a una fábrica, a una oficina, a la obra, no sé, digo, en estos trabajos son vocacionales como los de la docencia y debería haber alguna visión un poco más contempladora y que trabaje de otra manera con las personas que llegan allí. Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. Yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, me estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto y muchos decían, Lilita, tu parto no llega. Bueno, ahí tienen la Republiquita. Reiteramos, el test de embarazo dio positivo, es una prueba fundamental que había ordenado la justicia. Todavía está pendiente un estudio de ADN, pero lo que determinaron los expertos del cuerpo médico forense es que esta mujer había parido recientemente, con lo cual la sospecha sobre que es la persona que abandonó la beba empieza a robustecerse. Yo ya parí la República, ya está. Tiene la Republiquita. Cielo todo el tiempo. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Luciano Barruga. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Las madres luchadoras. Ahora y siempre. Van a cagar todos, van a hacer amenaza de mofa en Canal 9. Ya, y no está Romay, es una cosa de loco. No, qué increíble. Aparte Mauro Viale analizando la situación. Che, detuvieron al que amenazó a Macri el día que ganó las elecciones. ¿Ah, sí? Sí, llamó a alguien al 911 diciendo que en el búnker de Macri había una bomba que iba a estallar a las 19 horas. Mirá vos, ¿quién era esa Varela? Sí, y hoy leí los la nota. ¿Los resultados fueron? No, leí la nota que atraparon a la persona que hizo el llamado. Mirá vos. ¿Y quién era? No dijeron. Sí. Solo eso. José de Montegrán, sí. No lo vas a saber. Claro, nunca. Sí. No quería rendir un examen. Claro, exactamente. Bueno, hay amenaza de bomba en Canal 9, vamos a ver si se cumple la justicia divina. No, hay gente, hay trabajadores en Canal 9 que no merecen morir. Y lo prometido, muchos trabajadores y trabajadoras en que, el sótano que no merecen estaban las oficinas hace unos años de la hija de Romay con una empresa de educación a distancia. Capaz que... Mirá vos. Bueno... igual, esto está pasando en el programa de Mauro Vélez, que hay que ver qué onda, si es verdad, si es mentira, porque Mauro es de vender fruta. Bueno, estamos, lo prometido es deuda y estamos al aire con una compañera periodista de Infobae, Sofía Benavides, que ha hecho una nota muy interesante sobre el movimiento kurdo, no solamente en Turquía, sino en parte de Europa del Este y en Asia, en Medio Oriente, a la cual saludamos. Buenas noches, Sofía, ¿cómo estás? Hola. Te saluda Rodrigo. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, Sofía, contanos un poco qué es el movimiento kurdo, porque la verdad es que todavía no lo terminamos de entender. Bueno, mira, lo primero que hay que saber es que, o sea, los kurdos son una minoría étnica, digamos, con una cultura y un lenguaje propio, que a principios del siglo XX fueron, digamos, despojados de su territorio. Es decir, después de la Primera Guerra Mundial hay un acuerdo, que es un acuerdo que es un parteaguas para lo que es hoy Medio Oriente, porque divide la región en función de los intereses de los dos principales países que operaban en el lugar, que eran Gran Bretaña y Francia. Si ustedes miran un mapa de Medio Oriente, las líneas rectas, digamos, las fronteras hechas con regla son más de las que uno está acostumbrado a ver en cualquier otro lugar del mundo, y eso es por este acuerdo que se llama Sykes-Picot, y que, entre otras cosas, digamos, borra a Kurdistán del mapa. Kurdistán era un país que tenía territorios en lo que hoy son otros cuatro países, que son Turquía, Siria, Irak e Irán. Y, bueno, las 30 millones de personas hoy que se reivindican kurdas y demás están distribuidas en esos cuatro territorios. Por lo tanto, digamos, tienen una reivindicación nacional importante y, bueno, por ahí, digamos, viene la lucha de los kurdos. Y Sofía, ¿dónde se concentra la mayor cantidad de estos 30 millones de ciudadanos que dicen y pelean por el Estado kurdo? No, mira, los ciudadanos, o sea, los kurdos están divididos en los cuatro territorios. Lo que sí, digamos, con respecto a tu pregunta, y algo llamativo, digamos, o por lo menos cuando yo empecé a leer y investigar sobre ellos, me resultó bastante llamativo, que es el hecho de que ellos no pelean por un Estado, pese a que tienen una importante reivindicación nacional. Una de las personas con las que yo hablé, y que es una chica, una joven kurda que está en Argentina y recorriendo Latinoamérica difundiendo qué es lo que ellos hacen y demás, me decía que después de mucho, de un proceso largo de debate, de reflexión interna y demás, los kurdos en Siria, por ejemplo, habían decidido que ellos no iban a pelear por un Estado. Es decir, que ellos no iban a pelear porque se les reconozca un territorio enmarcado en unas fronteras en donde ellos puedan y demás. Por una cosa muy simple, que es llamativo porque es una idea bastante avanzada, que es que ellos reconocen que el Estado es una herramienta de opresión de clase y en tanto tal, no es por eso por lo que ellos pelean, digamos. Sofía, te saluda Rosaura y quería preguntarte, primero, ¿qué parte, digamos, del movimiento kurdo o qué parte de reivindicaciones del movimiento kurdo se expresan, digamos, en la guerrilla armada y qué lugar tienen las mujeres adentro de esa guerrilla? Mira, o sea, primero, como decía, o sea, los kurdos son una minoría étnica, están divididos en cuatro territorios y demás. Incluso, o sea, el movimiento mayoritario, sobre todo el que está en Irak y Siria, es el movimiento encabezado por un partido que es el Partido de Trabajadores del Kurdistán, pero hay otra cantidad de partidos kurdos con otra serie de reclamos, con lo cual, digamos, el panorama también es amplio. Hay partidos más de derecha, partidos más de izquierda, todos reclaman, bueno, o tienen en el norte esa reivindicación nacional de su territorio y demás. En relación al Partido de Trabajadores de Kurdistán, las mujeres tienen un rol fundamental, protagónico, diría yo. Y para mí, digamos, es muy destacable y quizás hasta es lógico cuando uno analiza un poco cuál es la situación de las mujeres en Medio Oriente. Nosotras en Latinoamérica tenemos toda una cantidad de reivindicaciones, reclamos, problemáticas y demás. Pero en Medio Oriente creo que es la región del mundo en la que las mujeres son más oprimidas por su condición de género. Es decir, en muchos países, por ejemplo, como Arabia Saudita, ni siquiera pueden manejar. Si muestran un centímetro de piel, pueden, no sé, son castigadas. El adulterio es castigado con latigazos y hasta con la muerte. Es decir, hay una realidad muy complicada. Incluso, bueno, hay una de las cosas por las que los kurdos reclaman es por el tema de los matrimonios forzados. O sea, en Medio Oriente o en muchos países, mejor dicho, es absolutamente común ver niñas de 9, 10, 11 años casadas con tipos de 60. Es decir, el matrimonio infantil del que son víctimas las mujeres y las niñas es una problemática generalizada. Entonces, en ese contexto, es que las mujeres dentro de este movimiento kurdo no juegan un rol simplemente, sino que se han convertido en algún punto en el sujeto de este movimiento. Y llamativamente, a diferencia de lo que sucede incluso en muchas otras guerrillas y demás, en donde las mujeres participan o no, dependiendo del caso, los kurdos tienen, las kurdas tienen divisiones militares exclusivamente de mujeres. Es decir, guerrillas femeninas que han ido al monte hace ya varios años y están peleando en Medio Oriente contra una cantidad de enemigos, porque en Siria, digamos, no hay un solo enemigo, que sería el gobierno de Bashar al-Assad, sino que también hay rebeldes, está ISIS, es decir, hay una cantidad de frentes Y bueno, yo digo, se han hecho célebres o han llegado a los diarios occidentales, que es lo que nosotros estamos más acostumbrados a ver, gracias a que son estos grupos del movimiento kurdo de mujeres los que han protagonizado enfrentamientos feroces con ISIS e incluso los han logrado desplazar de varias ciudades. Es decir, ISIS hace un año viene avanzando en territorios de Siria e Irak, ciudades que fueron tomando, producto de que el ejército está en crisis, de que una serie de cosas, y bueno, los kurdos les dieron golpes militares de importancia en una cantidad de ciudades. Y en esas ciudades es donde surge la experiencia que, bueno, que yo cuento en la nota de Rojava, que es en realidad toda una región del norte de Siria, en donde, bueno, una vez que echan a ISIS, los kurdos dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces ponen en pie una experiencia particular de organización social y política en donde las mujeres juegan un rol central. Sofía, por lo que vos estás planteando, es un movimiento más que autonomista, casi revolucionario. Absolutamente. Digo, sí, porque sí, muchas veces los autonomismos terminan siendo conservadores y lo único que quieren es independizarse. Pero en este sentido estás hablando de liberación de género, estás hablando de un Estado opresor. Digo, es muy interesante lo que plantea el movimiento kurdo. La verdad que absolutamente. Mira, yo que sigo un poco el tema de Medio Oriente y demás, pienso que más allá de las distancias y cosas que por ahí a uno le faltan saber y demás, que hoy los kurdos son una especie de faro en la región, en el sentido de que el panorama es tan oscuro y tan sombrío que ver y conocer a movimientos como este, que bueno, como vos bien decís, o sea, no solamente son movimientos nacionalistas, de los cuales está lleno en todo el mundo, o reivindicativos, autonomistas o lo que sea, sino que son movimientos revolucionarios que plantean algo bastante distinto a lo que uno estaba acostumbrado a escuchar, bueno, es más que interesante. Sofía, ¿qué lugar dentro de su línea política ocupa la religión? Bueno, ninguno. No, ninguno. Mira, los kurdos en realidad, o sea, como minoría, hay kurdos musulmanes, hay kurdos cristianos, es decir, hay de todo un poco. El movimiento de los trabajadores del Kurdistán, el partido, es un partido laico, digamos, y bueno, en línea con todo esto que estamos planteando, son un partido que no es religioso ni nada. Incluso en un momento, ahora ya no sé cuándo fue la noticia, pero en un momento decían que ellas, o sea, las mujeres, cuando habían empezado a incluso a pelear hacia adentro del movimiento por ocupar el lugar que hoy ocupan, porque es un proceso que evidentemente requiere un esfuerzo, digamos, colectivo, un debate, una reflexión y demás. Por ejemplo, habían peleado contra el uso de la burka, que es ese pañuelo que las mujeres musulmanas suelen usar en la cabeza para tapar el pelo o en algunos casos la cara. Entonces, digamos, en el movimiento kurdo la región no tiene ningún lugar. Sí las cuestiones culturales, por eso digo, o sea, incluso la pelea por... Si uno ve las fotos... la mayoría no tiene nada en la cabeza y no están cubiertas y están vestidas, digamos, como... no sé, a mí me resulta llamativo ver mujeres en Medio Oriente vestidas como nos podríamos vestir nosotras o... Bueno, así que más o menos es eso. Muchísimas gracias, Sofía. ¿Algo más que a vos te interese contar sobre este proceso? No, mira, o sea, simplemente un interrogante, algo que para mí es interesante, que es que Siria, donde los kurdos hicieron esta experiencia, digamos, en Rojava, es un país que está en guerra desde marzo del 2011, o sea, hace 4 años, casi 5, que Siria atraviesa un proceso de guerra civil violentísimo, donde murieron más de 250.000 personas, hay 4 millones de desplazados internos y externos, ahí, bueno, está el otro lado de la crisis migratoria que golpea a Europa. Y en ese contexto, bueno, un poco es esa situación de desorganización y de caos la que le dio una oportunidad a los kurdos para aplicar su sistema en esta región. La pregunta, digamos, que yo me hago y que me parece interesante es qué va a pasar el día que, esperemos que sea pronto, se termine la guerra en Siria y algún Estado o algún gobierno, sea este o el próximo, quiera volver a poner todas las piezas en orden, ¿no? Bueno, ¿qué futuro va a haber para los kurdos y cuál va a ser en ese momento la pelea que, bueno, que tengan que enfrentar? Me quedo con ese interrogante, creo que mis compañeros también. Bueno, muchísimas gracias, Sofía, por la comunicación y por ser tan clara. No, gracias a ustedes, un placer. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, muy interesante, perdón Mati que te interrumpí, pero muy interesante la verdad. Sí, la verdad que es una lluvia de información que impacta mucho, ¿no? Sí, porque una en de el las contexto, cuestiones, sobre todo, ¿no? Claro, exactamente, una de las cuestiones además que más se le critica a estos movimientos musulmanes, incluso algunos palestinos que luchan por la independencia de Israel, es el rol de la mujer dentro de todo ese menjunje, que la verdad siempre es muy cuestionable. Sí. Y siempre se corre el riesgo de caer en un relativismo para nada aconsejador. Entonces, digamos, el movimiento kurdo, por lo que plantea Sofía, es alguien que combate esto, que no es autonomista y que es un movimiento de liberación muy interesante para analizar. Veremos. No, termina siendo un fenómeno social. Mismo ya hablaba de esta cuestión de que la pertenencia, digamos, territorial tiene que ver con su desarrollo en cuatro territorios. No es que están buscando un lugar o que están queriendo recuperar algún territorio en particular o específico, y también que todo este movimiento de los últimos 5 o 7 años de lo que se conoce internacionalmente como la primavera árabe hizo que se pongan o se recrudezcan las cuestiones más arcaicas del islamismo o de las etnias árabes, que tienen que ver con toda esta represión que hablaba ella, ¿no?, durante la nota que le hacíamos sobre las mujeres y sobre las condiciones estas de no mostrar la piel, del tema de el pañuelo que tienen que usar, la vestimenta, ¿no? Eso está en un punto, me parece, demasiado alto en todo lo que tiene que ver con el entorno o el contexto alrededor de donde está sucediendo esta guerrilla kurda, digamos. Sí, con respecto a eso, dos cosas. En la nota ella menciona el proceso este llamado Primavera Árabe y precisamente cuenta que esta chica que viene, digamos, del movimiento kurdo le cuenta esto que vos decís, que digamos, después de la Primavera Árabe y a pesar de todo lo que implicó, una de las cosas que sucedió, por ejemplo, es que esto que ella habla de este mandato de casar obligadamente a hombres muy mayores con niñas, que hasta el momento era una tradición, bueno, después de la Primavera Árabe, una de las, digamos, represalias fue incluirlo como una ley, digamos, una legislación. Y otra cuestión que me parece interesante para pensar, digamos, cuando hablamos de movimientos independentistas o nacionalistas, digo, evidentemente el movimiento kurdo no tiene la influencia de potencias como sí tenía, bueno, todo el nacionalismo yugoslavo o digamos, de los países en los que después se dividió Yugoslavia, como sí pasa en Palestina e Israel. Digo, hay un movimiento, digamos, nacionalista que no deja de reivindicar su costado nacionalista, pero que evidentemente no está influenciado ni por Alemania, ni por Francia, ni por Estados Unidos, ni por Inglaterra. No. Digo, como hay una cuestión ahí que es demasiado evidente, ¿no? Cuando las potencias empiezan a influir en este tipo de conflictos es que se produce la fragmentación. Exactamente. Y tiene múltiples enemigos, lo que lo hace mucho más complejo, ¿no? Bueno, nos quedamos sin tiempo para seguir debatiendo. Va a ser un tema que seguiremos hablando en próximas emisiones. Y bueno, nada, recordarle que nos escucharon por nuestro blog, con algunos problemitas al principio, pero creo que se fue solucionando. También lo hicieron por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. Nos operó Natacha Bianchi, que no la habíamos presentado. Nos ayudó con la producción, como siempre, el inefable Pulpo Magno. Y bueno, aquí estuvimos con Rodrigo y Rosaura haciendo una nueva emisión de Desde Afuera por Radio Zona Libre. Chicos, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Sensu de la, salas que a virtual, el cielo renazca, rula. Zakiz galtzen du lama ez da itzalea Ferekatzen zaitut eta ordainak agerean Tonturaren zauri barrak orain dekirekiak Bestialen agiak, bestuko duzu argiak Dupatxek urduera bizitzeko ikasia Alai dantzatzeko txekandaria txikia Hau duzuko maieren denontzako tokia Larun bateko amak landatu dute azea Giro rojoan neurozea Gerazatia Kurdistan Kurd Tirozekan Neurozoha Amdeben Beji Neuroz Beji Kurdistan Beji Partia Karkara Kurdistan Rojbaş Gerilla Zua erapiltzen dugu omentzeko eguzkia Berekatzen zaitut eta lama ez da itzalia Hauduko man jenden ontzako tokia Neuro Alatxia doan Gernika kurduan Ez eroren azkar Neuro Neuro zentzutera Zarrazkia bilduan Let us speak, when we speak, we seem to make you weak. We sing a song, it makes us strong. You drive Turkey or bless a man thing. Your intimidation is plain to see. This is a people that you cannot see. This uncharted, there is no trace. All that is seen is a vibe and a culture and a face. Kurdistan, this country. Suppressed old man